El delirio. Cuando os digan caridad, vosotros decid justicia, porque pedís lo que es vuestro y no descanso de conciencia para los que dormitan. La extensión sin centro. La vanidad sin alas se come a los pajaritos fritos en las terrazas de verano. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Cinchilic y Radia. Cualquier música es posible. Y la música sigue. Caixo, caixo, Nereta y Periferia. Bueno, otro martes más. Cogemos la nave interlunar que tenemos aquí instalada en Cinchilic Ratia para darnos un vuelo raso por las informaciones que, como habitualmente, todos los martes sacamos desde aquí, desde este espacio aberrante y radiofónico que es Desfase Lunar. Bueno, tenemos distintas informaciones. Arturo Elósegui publica desde Rebelión qué está pasando con la biodiversidad. Bueno, la ONU y otras organizaciones, Naciones Unidas entre ellas, no se cansan de decir que el objetivo para el 2019 ya está cumplido, el de preservar la biodiversidad. Bueno, así recogemos este artículo desde, como decimos, desde Rebelión, que no se creen mucho esto que dicen los de Naciones Unidas, y como ejemplo nos van a poner qué está pasando aquí en Euskal Herria, por ejemplo, con nuestros bosques, un ejemplo de miles y miles que hay. Bueno, recordamos también la información que ya comentábamos en pasados programas sobre algunos periodistas de la AEN y el número y el espectáculo de juicio con el que se están enfrentando y cómo están a día de hoy esta situación. Bueno, recordaréis que era tras una manifestación en Madrid, en el caso de la manifestación de Jaque a la Monarquía en el pasado 2014. Distintos periodistas y distintas personas fueron apaleadas por la policía y después acusados de resistencia a la autoridad y otras, como decimos, esta información, que es bastante breve, la intentaremos sacar de aquí a un ratito. Así como decimos, vamos descongelando las piezas de todo el tinglao mientras vamos viendo qué es lo que nos tiene el buzón hoy preparado. Desempleo, colas de hambre, miedo a perder el trabajo precario, capitalismo, patrio, a todo patrio, a máquina, a toma máquina. Bueno, entre todo este barribujillo que tenemos desplegado, a ver qué es lo que elegimos para hoy. Así que sin más, poneros cómodos, que nos vamos en un salto al espacio interlunar. Piloto automático activado. ¿Qué altura coge esto enseguida, oye? Vamos a relajar, ¿eh? Uy, qué nevadito está todo desde aquí arriba. ¿Cómo se ve? Todo blanquito. Masaje tailandés. Masaje tailandés activado. Tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy a por el martini. Lo que no tuve te di yo. Has crecido, colega, un montón. Te lo has tragado, pequeño dragón. Mi corazón, pequeño dragón. Mi corazón escupe. Ni que caro, que hermano, ni que favor, que dientes tan raros, ¿para qué son? Para no volverte a perder, mi amor. Pequeño dragón, mi corazón. Pequeño dragón, corazón escupe. Pequeño dragón, escupe. Devuélveme al aire, devuélveme el amor. Escupe. Devuélveme el corazón. Mío es tuyo. Recogemos el último número en el que se refleja la situación de 21.000 poblaciones de animales representativas de la biodiversidad en todo el mundo. Estas poblaciones habrían sufrido una caída del promedio del 68% desde los años 70. Bueno, ni más ni menos que el 94% de estas poblaciones se han perdido en Centroamérica y Sudamérica. Y en Europa habrían descendido unos 24% más o menos. Bueno, es increíble que Naciones Unidas para el Medio Ambiente haga en un informe un balance muy positivo de la salud y la productividad de los ecosistemas y afirma que los objetivos marcados para el 2018 se han superado con creces. Bueno, sí, parece que se firman protocolos, se establecen leyes que protegen a la naturaleza, según dicen, se crean espacios protegidos, pero estos datos no coinciden. Bueno, nosotros cogemos el ejemplo de aquí en Euskal Herria, que está pasando, por ejemplo, con el nuevo modelo de los bosques, que se llama la silvicultura. Bueno, para los que no sepáis qué es la silvicultura, es un sistema intensificado, notablemente seleccionando especies con un ciclo de vida cada vez más corto y explotando áreas cada vez más grandes. Bueno, nos encontramos con el hecho que unos años atrás distintos propietarios privados de aquí están apostando por el pino radiata, olvidando que no conviene poner todos los huevos en la misma cesta. Esto lo decimos hasta que han empezado a sucederse plagas, fusarium, una banda roja, banda marrón. Esta última enfermedad fungica parece ser que arrasa miles de hectáreas de pinar, echando a perder la inversión de estos propietarios. Bueno, y lo que no sabemos es con todo lo que fumigan nuestros alrededores. En un principio se fumigaba con óxido cuproso y otros fitosanitarios, pero parece que los responsables se han resignado y ahora proliferan las plantaciones de eucaliptos, es decir, un sistema de explotación aún más intensivo que los de los pinos. Bueno, tenemos el ejemplo más claro de los eucaliptos, está en la zona sur de Galicia, en las zonas de las Rías Baixas, donde los incendios a causa de esta extensión de estos bosques, ya que llegan hasta la misma costa, pues eso, producen esa cantidad de incendios imparables todos los años. Eso sin contar que la mayoría de las especies animales, otro tipo de vidas, no están acostumbrados a vivir en ese entorno. Bueno, toda esta información la tenéis publicada, como decimos, por Arturo Elósegui en las tres dobles rebelión.org, una clara demostración de que la biodiversidad sigue ahora más que nunca en el mismo peligro, o más en peligro, claro. Baby, yeah. I can get you, baby, out of my mind. wish that I, if only I, if only I, if only I, if only I, if I had you, babe, I'd have the world tied in the palm of my hand. In the palm of my hand, I'd have the world in the palm of my hand. If only I had you. Bueno, y entre otras cosas, en defensa del agua en el mundo, en verano de este próximo 2021 se saldrá desde México una delegación mexicana conformada por el CNI, el Frente de Pueblos en Defensa de Agua y de las Tierras Morelos, Puebla de México y Tlaxcala. Bueno, también, como decimos, salen caminando el EZLN a Europa, como decíamos. Bueno, distintos grupos también desde aquí se unirán a esta marcha. Durante los meses previos, dicen, hemos establecido contacto nosotras con diversos medios. Somos mujeres lesbianas, gays, bisexuales, transgénicos, transgénero, transvestis, perdón, transexuales, intersexuales, hombres, grupos colectivos, asociaciones, organizaciones, movimientos sociales, pueblos originarios, etcétera. Aunque nos diferencien y distancien las tierras, cielos, montañas, valles, estepas, selvas, desiertos, océanos, lagos, ríos, arroyos, lagunas, razas, culturas, idiomas, historias, edades, geografías, identidades sexuales y no, raíces, fronteras, formas de organización, clases sociales, poder adquisitivo, prestigio social, fama, popularidad, seguidores, nos unen algunas otras cosas. Nos unen el que hacemos nuestros los dolores de la tierra, la violencia contra las mujeres, la persecución y desprecio a los diferentes en su identidad afectiva, emocional, sexual, el aniquilamiento de la niñez, el genocidio contra los originarios, el racismo, el militarismo, la explotación, el despojo y la destrucción de la naturaleza. Bueno, por todo esto y algunas otras cosas, realizan encuentros, diálogos, intercambios, ideas, experiencias y análisis. También habrá valoraciones entre quienes se encuentran empeñados desde distintas concepciones y en diferentes terrenos. En resumen, en los que están en defensa y por la lucha por la vida. Bueno, como decimos, se van a realizar actividades este próximo año entre los cinco continentes y dicen que en lo que se refiere al continente europeo se concentran en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de este próximo 2021. Así, para todas esas personas que se sientan identificadas y vayan a asistir, también recordar que participarán el EZLN desde México, Puebla y Tlaxcala, también de México, y el Frente de los Pueblos en Defensa del Agua. Oh, Bueno, y acaban firmando desde el puente de dignidad que une a la Europa de abajo y a la izquierda con las montañas del sureste mexicano. Año 2021. Cuaderno de bitácora. La comida escasea. No porque hayamos agotado los víveres de la nave tras meses viajando por el espacio, sino porque el suboficial tiene la mala costumbre de picar entre horas. Sospechaba de él desde hacía tiempo. Su uniforme siempre estaba lleno de migas. Por eso coloqué cámaras ocultas en la cocina. Y ahora las pruebas son irrefutables. Tengo en mi mano la cinta. Podría acabar ahora mismo con su carrera militar. Humillarle haciéndolo público. ¿Podría colgarlo en internet? Señor, hemos detectado una señal. ¿Ah, sí? No me diga. Qué interesante. Pues sí que es interesante, porque se trata de una señal de vida inteligente. ¿Inteligente? Y dígame, ¿qué es para usted inteligente? Si usted no acabó el bachillerato. Usted hizo formación profesional, reconózcalo. Sí, es cierto. No pasé la selectividad. Me apunté a un cursillo de informática, pero mis padres no podían comprarme un ordenador. Solo conseguí un teclado. ¿Y la pantalla? La pantalla era un dibujo. No me cuente su vida. Le cuento yo la mía. Bueno, a ver. Enséñeme esa señal. Bueno, y en los vídeos rebeldes de Rebelión queda una entrevista al director del Instituto Finley de Vacunas de Cuba. Escuchamos otra versión sobre las vacunas que no es la que nos cuentan en la tele. Si es que la veis. Y si no es así, eso que os ahorráis. Vamos a recorrerlo rápido. Nos va a un niño de 5 años, al cual, al hijo de un obrero y de una ama de casa, de una familia muy humilde, para la cual el futuro obviamente no hubiese sido este si no hubiese habido una revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes. La revolución cubana cambió la suerte de muchos cubanos que éramos niños cuando aquel entonces, y en primer lugar nos permitió estudiar. Porque justamente es la capacidad, o sea, la capacidad que tiene un país de lograr que todos sus niños estudien, lo que permite posteriormente sembrar y crear una capacidad científica después. Posteriormente, gracias a esa capacidad de estudiar, me pude convertir en científico. Pero yo quisiera remontarme un poco de nuevo a esa época. Mi primer contacto con las vacunas tuvo que ver con la vacuna de la polio. La humanidad tiene mala memoria para los grandes problemas. Veremos qué pasa dentro de 50 años con la COVID-19, el coronavirus. La humanidad tiene mala memoria. En los años 60 del siglo pasado, la poliomielitis arrasaba con los niños en el mundo. los niños tenían que terminar en un pulmón artificial toda la vida, si es que sobrevivían. Y uno ya hoy no sabe qué cosa es un niño en un pulmón artificial toda la vida, sin tener vida propia. A principios de los años 60, lo primero que yo supe de vacuna, siendo un niño, es que me llevaron justamente a recibir el famoso caramelito de la vacuna de la polio. Por supuesto, con miedo a que uno lo inyectara, siendo un niño, pero encontrándose un caramelo, a diferencia de una jeringuilla. Y esa fue el primer esfuerzo que hizo la Revolución Cubana a inicios en justamente en combatir, a partir de las vacunas, una enfermedad que arrasaba justamente en el mundo con los niños y que los convertía realmente en autómatas que tenían que vivir después con un pulmón artificial. Hay un segundo elemento importante en la historia de las vacunas, y es que en los años 80 aparece en Cuba una epidemia de meningitis B muy importante. Esta meningitis B se caracteriza porque un niño puede estar sano y a las 2 horas puede estar muerto. Y uno puede imaginarse qué cosa para un niño que está sano, que de buenas a primeras uno lo lleva al médico y en el trayecto hacia el médico el niño se muera sin ningún síntoma previo, lo que puede significar para toda una familia. Mi hija nació en el año 84, yo venía de terminar mi doctorado en Francia en aquel momento, y realmente para nosotros los científicos el hecho de que Cuba hubiese desarrollado una vacuna que no existía en el mundo ante un problema social muy grande y de salud social muy grande del país, nuestros científicos, liderados por Concepción Campa, justamente encontraron la manera de hacer una vacuna y de que esa vacuna funcionara y que esa vacuna nos devolviera la tranquilidad a los padres. Para mí, padre de una hija de pequeña en aquel momento, esa vacuna marcó la vida. O sea, yo decidí a partir de eso que yo, con la ciencia que conocía, tenía que hacer vacunas. Y a partir de ese momento, bueno, esta vacuna contra la meningitis B se utilizó en Cuba, se utilizó en muchos países, fundamentalmente en Brasil, que también tuvo una epidemia de meningitis B en los años 90 y se convirtió en un, por así decirlo, en uno de los emblemas importantes de desarrollo de la biotecnología cubana y en una de las razones por las cuales para los cubanos las vacunas son tan importantes, porque vieron lo que una vacuna podía hacer devolviéndonos la tranquilidad ante una serie de epidemias. Sigue Angola, a mi Angola, terra querida, ya sin guerra, sin guerra. Pelas ruas da minha terra sonhei, andei, vi as casas, a minha gente, já em paz. Vamos dançar a nossa terra, vamos viver, viver em paz. Oxalá, somos angolanos. São coisas da vida. Del que estamos haciendo en ese momento. Nosotros, Instituto Finlay de Vacunas, bueno, hay otras instituciones, Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, también es un centro creador de vacunas, también ellos se dedicaron y se esforzaron en tratar de lograr un candidato vacunal. Nosotros por nuestra cuenta realmente hicimos un análisis donde el tiempo era crítico, donde era imprescindible bajar todas las incertidumbres científicas que pudiera tener cualquier proyecto, por lo tanto seleccionar el proyecto que tuviera menos incertidumbres científicas, seleccionar el proyecto que las transiciones fueran las más rápidas. El día 22 de mayo empezamos a trabajar intensamente y nosotros fuimos los primeros sorprendidos cuando el día 17 de julio nosotros habíamos logrado poner aquella idea que teníamos en un bulbo de vacuna. Nosotros a partir de del momento en que íbamos avanzando, se empezaba a vislumbrar que íbamos a estar muy cerca de la fecha del 13 de agosto, fecha muy importante para los cubanos, aniversario del natalicio de nuestro comandante en jefe. Y por lo tanto, cuando nos dimos cuenta de eso, realmente redoblamos todavía más el esfuerzo para tratar de poderle dedicar el autorizo de ensayo clínico justamente a él, que fue la fuente de inspiración fundamental que ha tenido nuestra industria biotecnológica. También sobre la esperanza que supone para la región y, por qué no, también para el mundo. Ya volvemos. Que el organismo ACW, que producimos y suministramos a precios asequibles a través de UNICEF y a través de la Organización Mundial de la Salud, es justamente para poder combatir esta epidemia. Sí, que Angola, a mi Angola, terra querida, ya sin guerra, sin guerra. Bueno, este es el último vídeo rebelde en las TWS, rebelión.org, esta entrevista al director del Instituto Finley de Vacunas de Cuba, y queréis escucharlo, como decimos, está publicado en el último lugar. Vamos embalar o sofrimento, vamos dançar a nossa terra, vamos viver, vamos viver, vamos viver, viver em paz. Oxalá. Bueno, también queda la versión edulcorada desde Miami, enlazada por Peter Pan, Triunfadores. Cuba Información. No me digan. Como el cantante Willy Chirino. Esto mientras silencian a quienes denuncian como víctimas aquellas tenebrosas operaciones y dedicaban su vida a construir puentes entre Cuba y Estados Unidos. Es considerada, leemos en su nota, el mayor éxodo infantil del siglo XX en Occidente. El texto recoge una única versión, la de Ileana Fuentes, una de aquellas niñas cubanas que asegura ahora que aquella fue la operación de rescate de niños y niñas mayor que recoge la historia, y que salvó 14.000 menores de la hecatombe castrista. Curioso, porque sobre la operación Peter Pan hay numerosos trabajos escritos, libros y dos importantes documentales, el estadounidense Operación Peter Pan, volando de vuelta a Cuba, y el cubano Never Ever Neverland, que lejos de presentarla como una acción humanitaria, la definen como una operación psicológica de la CIA en el marco del programa de acciones encubiertas contra la Revolución Cubana. Recordemos, era 1960, las primeras leyes revolucionarias erosionaban ya los privilegios de los sectores acomodados y de la poderosa Iglesia Católica de Cuba. La Ley de Reforma Integral de la Enseñanza, por ejemplo, introdujo el carácter laico y gratuito de la educación. La Iglesia, que tenía 250 centros de enseñanza y dos universidades, inició una feroz campaña de desinformación con el apoyo de los grandes diarios del país, Prensa Libre, Avance, el Diario de la Marina, de las agencias internacionales y de la CIA. En octubre de 1960, Radio Swan, emisora creada por esta agencia, comenzó a difundir una enorme fake news. Fidel Castro se disponía a aprobar una ley de patria potestad, por la que ésta ya no sería ejercida por las familias, sino por el Estado, que pretendía enviar a miles de menores a campos de trabajo en la Unión Soviética. Tal como confesó uno de sus autores años más tarde, el texto de aquella falsa ley fue redactado por varios agentes de la CIA. Nada que nos cuente la agencia EFE. Inculcado el terror en un buen número de familias de clase media, la Iglesia se encargó del resto. Brian Walsh, director de la Oficina del Bienestar Católico de Miami, y James Baker, director de la Ruston Academy de La Habana, con el apoyo económico del gobierno de Eisenhower y la logística de 11 embajadas, organizaron vuelos para sacar a 14.000 menores del país que en Estados Unidos quedaron bajo la protección de agencias principalmente católicas.

Te preguntan en cocina qué queréis de segundo plato, si... Sí, sí. Ahora sí que estamos preparados. Los grandes y encumbradas les da por mimarnos escapan. A por la carne necesitar carne de cañón con pan, con pan cunde muchísimo más. De pronto nos regalan pan. Nos dan pan, esa es la señal. Tenías hambre, te quejabas gañán, al menos vivías en paz, al menos vivías en paz. Bueno, y continuamos con el seguimiento al juicio por aquella manifestación en marzo del 2014, conocida por Jaque a la Monarquía. Bueno, distintos compañeros de la AIN eran agredidos y después denunciados por resistencia a la autoridad. En este juicio nos recuerdan impunidad policial y archivan, parece ser ahora, la querella criminal de la periodista Edurne de la AIN contra la policía. Nuestra periodista ya prepara un recurso contra la decisión del juzgado de instrucción número 39 de Madrid, que ordena el sobreseguimiento y archiva de la querella criminal interpuesta por la periodista de la AIN, Edurne LH, contra la agente de Policía Nacional número 98373 en relación al caso de la manifestación Jaque a la Monarquía del marzo del 2014. Oh, La compañera fue acusada de atentado a la autoridad y lesiones a dos policías y tras un proceso que tardó más de 4 años y medio en llegar a juicio, fue finalmente absuelta de todos los cargos, dando la vuelta al juicio y quedando en evidencia durante el mismo las mentiras y las falsas acusaciones de la policía. Bueno, tras esta absolución y recaudando fondos a través de una campaña de crowdfunding, la compañera interpone una querella criminal contra uno de los agentes, acusándolo de falsa denuncia y de falso testimonio. En noviembre del 2019, la querella fue admitida a trámite por la justicia y en julio del 2020, esta compañera fue llamada a declarar por videoconferencia desde los juzgados de Iruña. Bueno, a día de hoy el abogado de la compañera ha recibido la notificación de sobreseimiento y archivo de la causa, pese a lo cual la periodista no se rinde y anuncia que ya ha preparado un recurso contra esta decisión con su abogado. Acaba recordando la brutalidad policial que se vivía en aquella manifestación y al término de la misma, Jaque a la Monarquía supuso un ataque en toda la regla a la represión independiente que se saldó con palizas de los agentes a varios periodistas, como decíamos, y con la detención de esta compañera, según se manifestaba Edurne a través de su cuenta, llegará, dice, hasta donde haga falta para que los agentes agresores no salgan impunes. No soy más que esclavos del sistema, mantenedores técnicos de mantenimiento de este sistema corrupto. Estáis manteniendo el sistema. La ley, de los derechos humanos. Y la ley hay que cumplirla. Hay que cumplirla y somos todos de la mano los que tenemos que cumplirla. Todos. Estamos aquí, no somos delincuentes. Somos el pueblo que ayuda al pueblo y por eso estamos enfadados. Estamos hartos de que los niños lleguen a esta fecha y no tengan alguno ni un abrigo. Estamos hartos de eso. De que los servicios sociales se coman el dinero de esta ciudad. Estamos muy hartos de eso. Porque somos los que ayudamos al pueblo. Y a la alcaldesa en el pleno, nosotros tenemos instrucciones de ella para actuar. Pero cuando usted se dirija a la policía directamente, nosotros podemos actuar directamente. ¿Sí? ¿De acuerdo? Que lo sepas. Perfectamente. Pero es malo lo que está diciendo. Porque ya no sabemos qué hacer como pueblo. Esto va a más. La ley Mordaza es la barra libre para la policía. Y no la podemos aceptar. Porque lo único que queremos es ayudar a nuestra gente. Quiero trabajar. Podéis maltratarnos. Yo le daré a la doctora ayuda que usted necesite en la vía pública. Thank you. day, coach is long. Ooh, that train that I ride, people, 16, coach is long, yeah, coach is long. You know that long black train took my baby and gone. That's all right, that's all right. I'm gonna bring her back home, yeah, yeah, but she belongs. Estoy en el aeropuerto de Bilbao, recién llegado, después de pasar 3 días entre viajando y retenido en Panamá por haber ido a cubrir un evento a Venezuela, por haber ido a cubrir la Asamblea Internacional de los Pueblos. Y cuando estaba en Panamá, en tránsito para coger el vuelo a Caracas, agentes de la policía aeroportuaria de Panamá me estaban esperando, me retuvieron, me pidieron el pasaporte, me quitaron los teléfonos, me quitaron el ordenador, me empezaron a hacer un montón de preguntas sobre si pertenecía a algún partido político, sobre si pertenecía a ETA, sobre si simpatizaba con ETA y un montón de cosas. Me han tenido 22 horas retenido, sin el teléfono, sin el ordenador, sin poder comunicarme con nadie. De hecho, a la embajada no he podido hablar con ellos hasta las 7:30 de la tarde de ayer. Y pasadas esas 22 horas me han metido en un vuelo de vuelta a París, que es por donde fui. La excusa que ellos daban es la condena que tengo por la Operación Araña. Tengo una condena de 1.5 años por enaltecimiento del terrorismo. Yo les he explicado que la condena en primer lugar está en suspenso y todavía estamos en plazo, todavía estamos estudiando si seguir recurriendo, porque todavía podemos ir al Tribunal Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, pero no les bastaba con eso y decían que ya tenía antecedentes y que según su legislación que me tenían que deportar, ¿no? Que no podía continuar el viaje. Creo que esto ha sido todo una excusa para boicotear la Asamblea Internacional de los Pueblos y también para que no haya prensa libre informando sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, ¿no? Para que solo el único discurso que se oiga sea el de los medios de comunicación del poder y del capital. Pero... Faltan 5 minutos para comenzar la representación. Personal técnico, acudan a sus posiciones para posterior confirmación. Señoras y señores, la función va a comenzar. Les rogamos que apaguen sus teléfonos móviles y las alarmas de sus relojes. Les recordamos que no está permitido hacer fotografías ni grabaciones en vídeo. Si por casualidad apareciera en este recinto un agente de la autoridad solicitando que se suspenda esta actividad, les rogamos que obedezcan pacíficamente y faciliten a los agentes la realización de cacheos e interrogatorios. En cumplimiento con lo dispuesto en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, el uso de la violencia por parte de los agentes para frenar las conductas antisociales no puede ser registrado ni difundido. Participando en actos terroristas como manifestaciones ante el Congreso, obstaculización de desalojos u organización de escraches. Este tipo de acciones constituyen una falta grave, con sanciones que no requieren de la intervención de un juez. I smoked my first cigarette at 10. first love at 13. She was brown and I was pretty green, and I learned quite a lot when I was young. When I was young. Faith was so much stronger then. I believed in fellow men, and I was so much older then. When I was young, when I was young. Bueno, y entre otros nos han estado acompañando hoy Eric Burdon, los sonidos lejanos que no están tan lejos, directo e improvisación a saco. Bueno, y nos va a servir de escenario para resumir lo último publicado en las radios de otras partes del mundo. Bueno, se celebraba este pasado mes el Encuentro por la Soberanía Alimentaria hacia un Uruguay justo e inclusivo. Bueno, distintos días se estuvieron protegiendo desde distintos colectivos, dicen las semillas nativas, criollas y otra red de huertas comunitarias. Y han participado, entre otras, la red de agroecología, UNATRAX, A5... Y entre otras, como decimos, cooperativas de trabajos desde la Florida, Federación de Cooperativas y Producción de Uruguay y AFGAP. Bueno, acaban recordando que la soberanía de los alimentos es un derecho del pueblo. We'll be right back. Bueno, y desde el día, desde el pasado mes de diciembre también siguen recordando que desde el 7 de diciembre el agua cotiza en el mercado de futuros materias primas de Wall Street. Como uruguayos seguimos debatiendo, como uruguayos. Bueno, todo este tema del agua queda un poco frenado por estos días de despedidas de años y de otras fiestas, pero en próximas informaciones, como es habitual, desde aquí, desde Espacio Lunar, haremos de gancho para reproducirlas cuando queden publicadas. Bueno, no, así queda publicada estos últimos días, esta pasada semana, el análisis de las estructuras empresariales desde Brasil contra el patriarcado y el racismo del pasado y el presente de Brasil. Nos cuentan desde las radios de esa zona todo lo vivido estos días. Tem pressa por ações concretas e reais, porque são os nossos sonhos que estão sendo despedaçados e as nossas famílias que estão sendo desmembradas e vitimizadas por este projeto racista. Entrevista. Análise das estruturas empresariais, patriarcais e racistas do passado e do presente no Brasil e o caminho possível para um futuro diferente. Um mês após o assassinato de João Alberto pelos seguranças contratados pela rede Carrefour em Porto Alegre, Brasil, Patrícia Gonçalves, integrante do Conselho Diretor do Amigos da Terra Brasil e militante da Frente em Defesa dos Territórios Quilombolas no Rio Grande do Sul, analisa as medidas tomadas pela empresa e pela justiça. Bueno, y ahí está el contundente, después de dejar estas voces desde Radio Mundo Real, tenéis todo esto y más publicado, como decimos, en rmr.fm. Y ahora nos vamos a centrar un poquito en Víctor, en este Víctor Eric Bardon, que nacía un 11 de mayo del 41. Nacía en Newcastle, en Inglaterra, cantante y compositor, y que se hizo famoso como líder de The Animals. Bueno, curiosamente tenemos este conocido tema del 68 de Eric Burdon y The Animals, To Love Somebody o algo así. You know I pray every night, yeah. Bueno, aquí teníamos a la banda original, The Animals. To love somebody the way I love you. Donde el teclista Alan Price y el batería John Steele, miembros originales de este grupo, abandonaban la banda y fueron reemplazados por Dale Robbery y Barry Jenkins. En el 66, estos miembros restantes se fueron del grupo. Unos se iban, otros venían. Bueno, se volvieron a juntar, a separar, y en el 69 tuvo grandes cambios, como hicimos esta formación, y cambiaba su nombre, Eric Burdon, ante Animals, por el de Eric Burdon, ante New Animals, los nuevos animales. No sé qué pasa con Eric, que estos también se piran. Pero Eric Burdon unas fuerzas con el grupo funky de Los Ángeles, War. Y cuando se juntan con los War, improvisa de esta manera, en este mítico tema titulado Tobacco Road. Imagino que el cambio se notará. Bueno, y con este frío que hace y con este Tobacco Road de Eric Burdon y The War, os dejamos hasta la próxima semana. Un saludo grande y gordo. Agur. Agárrense los machos. Me suena, y mucho. Los Peachy Boys presentan otra amenaza musical de Peter Languila. Este es un ritmo que baila hasta tu hermana. Vamos a rumbear hasta las 6 de la mañana. ¿Cuánto talento desperdiciado hay por ahí? Pórtate mal, haz lo que te dé la gana. Dale patatún hasta que sea de mañana. Creo que mañana mismo lo voy a practicar. Este ritmo pacatún pantún. Lo baila Rosana y lo baila Marilo. cuánto me sobra para ser como tú. I know, yeah. Ship it on back to the back old road, yes I will. Bring dynamite, bring me a crane, blow it all up, tear it down, start all over again, yes I will. And I've been in town before, I've been proud to show, yes I will. I've been proud to show, you know I will. Such a long time ago,